se acabe la noche. Porque no quiero que salga el sol. No quiero que se nos acabe la noche. Porque al oscuro es mejor. Se siente bien cuando bailamos. Tú tienes algo que yo amo. Pendiente al paso, pendiente al paso, pendiente al paso, baby, pendiente al paso. Como me mira, me lleva el ecstasy. Lo mueve como Shakira encima de mí. Me muerde como vampira sediente de mí. Por la noche suspira pensando en mí. No quiero que se nos acabe la noche. Porque no quiero que salga el sol. No quiero que se nos acabe la noche. Porque al oscuro es mejor. Se siente bien cuando bailamos. Tú tienes algo que yo amo. Pendiente al paso, pendiente al paso, pendiente al paso, baby, pendiente al paso. So yeah, guys, this was episode number 2 of Culture Shock. I'm here at my room in the hotel, waiting for my next flight. Going to Croatia right now, and coming back to USA on 24 for LA. See you there, guys. Bye-bye. Vintage Memories.